En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos, ¿nos acompañás? Estamos en pleno centro de la ciudad, en Tucumán, casi Corrientes. ¿Te ubicás? Este es un edificio de dos plantas enorme. Lo primero que vemos es el bar con unas cuantas mesitas azules. Enfrente están las góndolas del supermercado y se alcanzan a ver algunas yerbas titreijú. A un costado están los puestos de los emprendedores y más allá la cooperativa de pelotas Indepres. Si queremos bajar al subsuelo, nos encontramos con la biblioteca popular. Pensar que antes esto era solo un supermercado con fines comerciales. Para contarnos en qué anda por estos días la toma, charlamos con Carlos Gioldi, presidente de la cooperativa. Del primero al último, los que estamos ahí, de una manera u otra, aprendemos todos los días. Las circunstancias moldean bastante esta experiencia. Al tener la justicia en contra, tener hasta el año 2003 el gobierno provincial en contra, con intentos de amenaza de desalojo la mayor parte del tiempo, entonces que lo primero que vos estás alerta es cómo defender, cómo organizar la mayor movilización social para sostener el lugar. Y siempre la discusión es qué es lo que socialmente hace que el emprendimiento siga existiendo, aunque lucrativamente no sea lo más importante. El comedor universitario y popular fue económicamente menos rentable y menos lucrativo, pero socialmente permitió un movimiento de mayor acompañamiento a una causa popular que un patio de comidas o un fast food. Hay una discusión permanente ahí, ¿qué adoptamos? ¿Criterios empresarios o adoptamos criterios lo más eficiente posible? La salida acá nos parece que es aplicar el criterio de la ley de expropiación, es decir, declararlo sujeto de utilidad pública. Tiene que ser no de lucro privado, eso es lo que peleamos. Y eso atenta contra el lucro privado. Hay una discusión interesante, porque hay sectores judiciales que plantean que la cooperativa no es lo suficientemente rentable para que se expropie el establecimiento. Y nosotros opinamos que no es lo suficientemente rentable precisamente porque es de utilidad pública. Claro. Entonces está al servicio del conjunto de la organización y Movimiento Obrero Popular. En ese marco es donde se desarrolló todas las colaterales que conviven dentro de la toma. ¿Qué pareció este recorrido por la toma? Si querés conocer más, acércate a Tucumán 1349 y recordá que allí funcionan la Feria de Emprendedores, el comedor universitario, se utiliza el espacio para reuniones de diferentes grupos, está la Biblioteca Popular y la Cooperativa de Pelotas Indepres. Recordá también que esta historia podés leerla entrando a nuestro boletín electrónico. Tipea www.enredando.org.ar